iría de la Argentina. Pedro Pérez, Cristian Selva, están con nosotros. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, es decir, acá estamos en una... Bueno, primero, buenos días para vos, para tu equipo y toda la audiencia. Nosotros estamos acá como, no vamos a decir en pie de guerra, pero estamos muy preocupados, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, por lo que está ocurriendo en lo que respecta a nosotros con las trabajadoras y los trabajadores de la administración pública, ¿no? Aparte, todos los rangos hoy de la administración pública en riesgo, por lo menos perdiendo terreno fuertemente en lo económico, ¿no? Cristian, le damos la bienvenida a Cristian, ahora seguimos, Pedro. ¿Cómo estás, Cristian? Un gustazo tenerte. Viene vos, Pablo, buenos días a tu audiencia, y te corrijo, yo soy secretario de organización. Ahí está, bueno. La secretaría junta la ocupa la es compañera. Es verdad, Paola. Pero era, o no, sí, me quedó la matriz. Bueno, Cristian, ahí está. ¿Preocupado o no? Tremendamente preocupado por la situación que estamos viviendo hace 90 días. Ya sabíamos que esto iba a suceder, pero no de esta forma, ¿no? Así que, bueno, hoy nuevamente llevando adelante un paro, adhiriendo a un paro nacional de 24 horas. Claro, hace unos días ya vino otro. ¿Es un escenario que se va a marcar por esto? Sí, nosotros tuvimos... sabemos que la situación de los compañeros y compañeras nacionales es muy grave. Y también se viene hacia los provinciales y municipales. Nosotros, cuando a nivel nacional sale un paro, nosotros siempre adherimos y convocamos a los paros. La situación de los nacionales es muy complicada, porque justamente están echando muchos compañeros nacionales, como lo ocurrió en la época de Macri. En el Macri sufrieron los despidos, los compañeros, y que todavía algunos no fueron reintegrados. Y ahora otro embate más. Pero otro... la sensación, pero, es que van más a fondo ahora. Sí, van a, con más un discurso a fondo. Casi de odio al Estado. Vos lo has visto posiblemente ayer, en el día de ayer, la movilización que había, en donde estaban participando los compañeros de ATE, donde la policía va como a, si fuera a la guerra contra ciudadanos simplemente que van a protestar y a defender su fuente de laburo, como por ejemplo los compañeros de Inca, de las cuales muchos de esos compañeros son afiliados a la ATI y son empleados estatales. Vos decís la movilización del Inca ayer por el desguace del Instituto del Cine. Terrible imagen se vieron ahí, ¿no? Sí, por eso te digo. Y entonces, a nosotros, la ATE, siempre estuvimos en la calle, y estos momentos, bueno, son momentos en donde los compañeros de ATE Nación, los compañeros de ATE Capital, siempre le han puesto, como decir, el pecho a las balas. O sea, siempre hemos estado en la resistencia cuando nos perjudican a las trabajadoras y los trabajadores, tanto en lo despido como en lo salarial. Bueno, lo salarial se perdió muchísimo terreno, ¿no?, en este tramito de la gestión de Milei. Pero quiero decir, ¿cómo están los canales hoy de comunicación, Cristian, que tiene que ver con el gobierno provincial y también con el gobierno municipal? ¿Hay apertura al diálogo? Porque la situación de los trabajadores también es apremiante, tanto a nivel provincial como a nivel, por los índices de inflación que te dan el 13,2, algunos dicen mentiroso 13,2. ¿Cómo está esa situación acá? En lo que es la provincia se maneja por paritaria, ¿no? Que paritaria es ley. Y bueno, le dieron 4 puntos menos que a los docentes, porque cerraron en 18%. En cuanto a lo municipal, venimos muy complicados, mucho más complicados, porque nosotros, si arrancamos a contar esto, es decir, nosotros el primer día de gestión del doctor Ascue presentamos una nota institucional pidiendo una entrevista para plantear el tema salarial y toda la problemática. No fuimos atendidos, Pedro insistió que volvamos a solicitarla. Días después nos convocan y nos otorgan un 9% y pico, ¿no? Que estaba por debajo de la inflación. Bueno, estaban todos los gremios, hubo que aceptarlo. Nosotros ya en la gestión anterior veníamos hablando de un bono, porque el tema del el tradicional bono que se da en enero y febrero siempre se lo empieza a conversar en noviembre. Nosotros manejábamos una cifra muy superior en proyección con la inflación. se terminó dando por decreto un bono de 40 mil pesos en enero y febrero. En esa misma charla en diciembre le decíamos a los colegas que por ahí había que discutir si era un bono o un aumento al básico para no esperar a marzo. Volver a discutir cuando ya venía. Cuando el porcentaje iba a ser aún mayor, y acá está. El otro día, el día martes, nos recibieron, llevamos la problemática. Y bueno, Pedro acaba de decir, el primer tema que planteó, que puso énfasis, fue en el tema salarial, ¿no? Porque eso es lo que mueve todo y que preocupa, porque los compañeros constantemente nos están llamando, nos están preguntando qué porcentaje va a pedir ATE, porque siempre es una referencia a nosotros en base a los cálculos que los compañeros asesores económicos del gremio lo realizan, y nosotros consideramos que a los trabajadores municipales se nos tiene que otorgar un 50% de aumento del sueldo, ¿no? Y más o menos te lo explico cómo es. Nosotros tuvimos, o sea, los compañeros y compañeras municipales tuvimos un aumento salarial del 15% en enero, ya te había adelantado del 9,5% en diciembre, y en el mes de febrero no tuvimos ningún aumento salarial, ¿no? O sea, provincialmente tuvimos un 18%, y bueno, y tuvimos en estos tres meses una inflación del 72%, 72, 73%, cuando es acumulativa es un poquito más, y el aumento salarial, la recomposición salarial fue de un 25%. Claro, vos sacás la cuenta y automáticamente esto no es que somos unos genios ni nada, pero acá estamos 50% por debajo de la inflación, todas las compañeras y compañeros municipales. Por eso es el pedido de nosotros, no es que nosotros pedimos una locura ni nada por decirlo. Nosotros pedimos lo que creemos que es justo. Creemos y estamos convencidos de que es justo un 50% a todos los trabajadores municipales. Con el agravante que al haber en febrero a recomposición salarial, los trabajadores y las trabajadoras ya lo perdieron de percibir. Sí. O sea, siempre lo explicamos. O sea, durante el mes de febrero, si hubiese habido una recomposición de un 20, este mes de marzo ya no hubiésemos pedido un 50. Pero ¿qué es lo que pasa? En el mes de febrero, al no tener la recomposición que nosotros creíamos que íbamos a tener entre un 18 y un 20%, eso no lo recibieron los compañeros, no lo van a recibir, entonces dejaron de percibir en los haberes de febrero un importe que más o menos aquel que tiene un básico de 200 dejó de cobrar 60 mil pesos más todo lo que corresponde a antigüedad y a todo lo que... Y Pedro, ¿has tenido algún tipo de respuesta todavía? ¿Esto cómo está? Porque ahí están preguntando, ahí dicen... Pedro, es impresionante cómo se ha perdido el poder adquisitivo, el poder de ahorro que tuvimos en años anteriores se perdió totalmente, dicen. Mensaje acá, seguramente compañeros municipales. ¿Cuál era tu pregunta? Sí, ¿has tenido respuesta de lo que sería el ejecutivo o el equipo económico? Nosotros tuvimos reunión con el jefe de gabinete, Eduardo Caminal, y bueno, nosotros se los planteamos, no nos dijo ni que sí ni que no, le pareció por ahí que era mucho. Pero nosotros le dijimos que planteábamos lo que correspondía. Bueno, ellos argumentan otras cosas. Y otra cosa que es la que nos preocupó, y yo ya lo tengo que comunicarle a los compañeros y compañeros, que nos dan un panorama todavía un poco más complicado para más adelante, diciendo de que por ahí van a terminar desdoblando los salarios. Y yo le digo, desdoblar los salarios sería ya un grave problema, porque si te desdoblan el salario, a vos cuando vas a pagar la luz no te desdoblan el pago de la luz. Cuando vos vas a pagar la tarjeta, vos no te desdoblan el pago de la tarjeta. Cuando vas a pagar un crédito, no te desdoblan el pago del crédito. Y todo eso es interés que lo tiene que absorber cada trabajador y cada trabajadora. O sea, y después le presentamos otros puntos. Nosotros considerábamos que uno de los puntos muy complicados era, estamos en una situación de una epidemia, no sé cómo se llama bien, de dengue. Sí, pandemia, ¿no? pandemia. Y le planteábamos de que justamente en los lugares donde hay cementerio, fumigaciones, recolección de residuos, que esto y aquello, muchos compañeros han contraído dengue. Y con el agravante, que todavía arriba que contraen dengue, haciendo su trabajo, le descuentan el presentismo y la puntualidad. O sea que nosotros te pagan el día pelado, pero es una plata muy importante, porque pero aparte vos tenés un certificado de dengue y que vos estabas trabajando, y sabemos que son los lugares más críticos, y puede haber otros lugares, ¿no es cierto? Que hay otros servicios también que los más complicados son estos tres, pero hay otros servicios atrás que también estamos con ese problema. Que si hubiese sido, si hubiese declarado una emergencia sanitaria, yo creo que tendrían que pagarlo sí o sí. Bueno, eso es uno de los temas que posiblemente lo vean y lo revean, para que a fin de mes a estos compañeros no les llegue el descuento. ¿Qué análisis se hace? Porque hay manifestaciones desde el Ejecutivo y desde la provincia también, de la chique de los ingresos, propio o coparticipable, porque este va a ser un temita también que va a entrar en debate cuando los ejecutivos empiecen a decir, bueno, pero se nos achicó el tema de la recaudación. Obviamente uno le podrá decir, no es culpa de los trabajadores, pero ¿qué análisis se hace sobre eso? Y bueno, por eso nosotros siempre solicitamos el diálogo desde el primer día, porque no es que nuestro gremio no es dialoguista, todo lo contrario. Aparte, es decir, la experiencia, Pedro siempre ha marcado una línea y siempre hemos llevado los problemas y las posibles soluciones también, ¿no? Entonces hay que conversar, hay que dialogar. Y que la variable de ajuste no sea como históricamente el laburante. Claro, pero el intendente planteó una cosa y después no nos ha atendido más, no se ha podido dialogar demasiado con el intendente. Y yo creo que por ahí la clase política tiene que hacer su ajuste. Si no lo hacen ellos y te ajustan abajo, es decir, ¿de qué estamos hablando, no? O donde vos ves por ahí que han nombrado gente con adicionales de 900.000 pesos, cuando un trabajador que se rompe el lomo en el cementerio o en la coca está por ni la décima parte, ¿viste? Entonces hay cuestiones que hay que conversarlas. Nosotros somos conscientes de la situación del país. Un negocio que se cierra hoy en Concordia es una fuente de ingresos menos para el municipio y para nuestro salario. Claro, el recurso propio, el principal es ese. El principal, el contribuyente. Esto era sabido, que la recaudación iba a caer por esta inflación que tenemos, ¿no? Y bueno, pero hay que dialogarlo, hay que sentarse a dialogar y conversar. Si no hay diálogo, es imposible que haya un entendimiento, ¿no? ¿Y cómo está el escenario? Viste que a nivel... Yo voy a aclarar. Acá hay un gran culpable que viene de la cabeza, que el gobierno nacional. El gobierno nacional. Este es el gran culpable y recae sobre las provincias y sobre los municipios, porque es la realidad. Todas estas cuestiones que viene haciendo de déficit cero es el ajuste a los trabajadores. Con este cierre de que va a haber mucho cierre de muchas pymes, y ahí van a dejar mucha gente trabajadores. Ahora plantean de que van a importar, van a traer alimento importado. ¿Qué es lo que pueden traer de importado? 5, 6, 10 productos. Nada más. O sea, no nos meta en el verso eso, porque seguramente lo importado va a ser más caro que lo nacional, ¿no? Y lo van a poder comprar los demás poder adquisitivo, ¿eh? Porque acá si uno va a algún supermercado importante se va a encontrar que tiene cosas importadas que son inaccesibles para nosotros. Lo que me llama la atención, Pedro, Cristian, es que le corta la coparticipación y ahora para volver a dársela le dice, bueno, pero aumentamos el impuesto a la ganancia. De nuevo a los trabajadores, no hay otra variable. No, pega por un lado o le pega por el otro. Sí, y todavía arriba el ajuste es que los salarios están, suben los precios, subieron mucho los precios, ¿no es cierto? Y el salario sigue estancado, o sea, no hay una, porque nosotros hablamos del problema local y del problema provincial, pero a nivel nacional hubo un aumento salarial de un 10%. ¿Qué quiere que nos estén que chillen allá en Capital? No, y claro. lamentablemente hay otro gremio que aprobó el aumento salarial. Entonces, también lo tiene que saber esa gente, sí, que sí, el otro gremio, el de UPCN, a nivel nacional aprobó todo. Y a nivel provincial, siempre van atrás de los gobiernos de turno. Son los mismos de siempre. Entonces, hay que ser clarito. Yo siempre fui claro con todo esto. O sea que, nosotros estaremos en la calle, seguiremos estando en la calle y trataremos de revertir todo lo que esté a nuestro alcance. Pero también la gente no da más. Y yo, si algo de historia he leído, las grandes revoluciones se produjeron por hambre. Sí, sin duda. Viste que dicen el órgano más sensible del argentino, el bolsillo. Cuando pegáis, o la ladera, te diría. ¿Viste que a nivel nacional hubo despido y hubo? ¿Cómo estamos eso en la provincia y en el municipio, no? Vamos a hablar con la fuente de laburo, hoy no con los salarios, que ya lo describieron muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Pasó algo con eso? ¿Hubo despido? ¿Hubo cesanteados hoy? Te hablo a nivel provincial y a nivel local. Nosotros a nivel provincial hemos tenido despido en educación y los no docentes, ¿no? Hemos tenido en los comedores y hemos tenido en educación, lo que corresponde a ordenanza. Lo que corresponde a ordenanza, lo que corresponde a cocinera, y, o sea, estaban cumpliendo una función y bueno, había una suplencia extraordinaria que se daban y bueno, todos los que estaban ocupando esa suplencia extraordinaria volvieron lo que tenían, los que se les suspendía la suplencia extraordinaria, y bueno, todos esos compañeros quedaron afuera, pero algunos llevaban casi un año. Pero también hay casos de que había compañeros que estaban hace tres años y medio también le han dicho no venga más a trabajar. También tenemos eso es lo más complicado, porque es muy difícil para el compañero y la compañera que de un día para otro te diga no vengas más, y vos llegué a tu casa y te diga no tengo para... No voy a cobrar nada a fin de mes y no tengo dónde agarrarme. Entonces eso, y bueno, y hemos tenido despido en la CODESAL, que todavía no lo hemos terminado de solucionar. Estamos en eso, pero muy duro, o sea, las negociaciones están en foja cero, vendría a ser ahora. Estancadísima, viste. Que te llamo, que no te llamo, que... Aparte, ¿viste cómo se dieron algunos despidos? Triste, que también. Vamos a reunirnos mañana, en tus 20 minutos te llamo y te estoy hablando a nivel local. Los responsables de la CODESAL a nivel local. Dentro de 20 minutos te llamo y fue ayer, por decirte, y todavía estoy esperando el llamado, ¿viste? Porque yo quiero tener una reunión y no me dan la posibilidad de tener una reunión. Mirá, o sea, quiero tener la reunión y aclarar los temas como son. O sea, nosotros en la CODESAL nos terminan echando un delegado. No queremos llegar al juicio. Queremos que el compañero siga teniendo laburo, pero ya le di las instrucciones. ¿Y ahí qué pasa? Ahí ya le di las instrucciones al abogado de que empiecen con los trámites, porque te lo siguen dilatando y te lo siguen dilatando. Aparte de eso, casi ir contra las leyes, ¿o no? Sí. Y bueno, vos tenés esas cosas, viste, y por ahí tenés, vas a otras reuniones y salís capaz un poco más con esperanza. Nosotros tuvimos también el día miércoles una reunión en el Hospitalera con el doctor Grieco y con todos los delegados, fuimos prácticamente, estaría el 90% de los delegados. En donde, bueno, yo encabecé la reunión con el doctor Grieco, el secretario gremial, Y uno sale con la esperanza, porque no, el problema nuestro fue que cuando asumieron, viste, hubo gente que estaba, o sea, que lo acompañaba al doctor Grieco, que quiso tomar como el hospital, diciendo acá mandamos nosotros, acá me da la llave, acá me da esto, acá me da lo otro, acá, viste, una prepotencia, hasta de la misma senadora. Uh-huh. ¿No? Cerrajero de por medio, todo eso. Entonces, yo solicité una reunión porque yo tengo un grupo de delegados del ERA que es muy fuerte, claro, y es muy unido. Uh-huh. Y en salud siempre, en general, está muy fuerte. Pero te digo, el ERA tiene su cuerpo de delegados que son fuertes. Uh-huh. Y entonces se lo demostró. Bueno, fuimos y hablamos con el doctor Grieco y nos dijo que esas cosas no iban a pasar. Bien, bien. Él existe, o sea, estuvimos hablando de muchas cosas, ¿no? Delante de todos los delegados, ¿viste? O sea. Nos fuimos conforme con la, o sea, por ahí vos tenés reuniones en donde te vas, viste, sí, con la cara larga. Nobleza obliga, está bueno destacar cuando yo no tengo problema de decir las cosas como son, viste. Entonces quedó el diálogo abierto, o sea, el diálogo va a seguir. El hospital hay que, o sea, compartimos la idea de que deje de ser centro de salud y vuelva a ser hospital. Uh-huh. Nosotros vamos a estar en la pelea como la tuvimos siempre, queremos que sea hospital, no centro de salud, como lo bajaron de categoría cuando vino Maverná. Sí, sí, sí. No puede ser, y siempre lo he sostenido y lo he dicho acá, puede ser de que Paraná tenga 3 hospitales y la ciudad de Concordia tenga 1. Seguro. Tengo un hospital de niños y tengo un hospital de el Roballo que es de salud mental. Y bueno, acá tenemos el hospital ERA, el hospital... No es hospital. Queremos que sea hospital. Y el Carrillo también queremos que sea hospital. ¿Viste? Y planteamos todas esas cosas. Y bueno, todavía arriba planteamos un tema que lo veníamos planteando con el municipio, que nos preocupaba mucho el cierre de los centros de salud del municipio. El cierre el día fin de semana. Y el doctor Grieco me dijo que ellos iban a tratar de hablar con el intendente, ponerse de acuerdo con el nuevo secretario de salud. Secretario es ahora el rango, creo. Porque ¿no? eso, con la situación económica que estamos viviendo, con la problemática del dengue que tenemos, si se cierran los centros de salud, los fines de semana va a ser un agravante para saturar el ERA, saturar el Carrillo y saturar el Maverná. ¿No es cierto? Y sí, el Constitución sigue estando. Claro, porque es provincial, ¿verdad? Es provincial. Lo que es provincial sigue igual, pero lo que es municipal se estaría de luna a viernes. Entonces, ese es un problema. Bueno, si trabajamos así en conjunto, porque queremos que también pensamos en la sociedad, también pensamos en la gente que tiene en el barrio su centro de salud y se tenga que hacer 30 cuadras para llegar al Maverná, ¿no es cierto? Cuando el colectivo subió, creo que, no sé, 600 mangos ahora. Sí, aprobado en el Consejo. Y bueno, viste, entonces son todas esas cositas que bueno. Qué bárbaro eso, ¿no? Hay que contemplar eso ahora en las negociaciones. Pero te saco del rol que juegan ustedes en ATE Concordia, ¿no? Es preocupante la situación de la salud y aparte los mensajes, la salud pública, ¿no? Los mensajes que vienen no son para nada alentadores, ¿o no? Para nada, son tristes. Como decía Pedro, salió una reunión positiva, pero una avisora que, por otro lado, los insumos, claro, ahí está. La plata no ¿cómo está. ¿Cómo lo mantenés? ¿Cómo lo mantenés? Y eso es lo que está pasando también a nivel municipal, también va atado de los convenios de las trabajadoras y trabajadores de los centros de salud, que como contraprestación lo hacen los días sábados. Prometer en campaña tener un centro de salud abierto a las 24 horas, cuando no tenés médico, no tenés nada, los compañeros corren, sufren el tema de inseguridad, porque lo han sufrido en muchísimas ocasiones, no hay insumo, no tiene sentido. Pero sí tiene sentido que el centro de salud funcione los días sábados, porque es una barrera, la primera línea donde una curación grave que se la puede hacer en un centro de salud no tendría que trasladarse al hospital Mabarná ni al hospital Era. Es decir, el sistema de salud de Concordia hay que discutirlo. Y nosotros le decíamos, nosotros no estamos para poner palo en la rueda y que al gobierno le vaya mal, porque nos va mal a todos. Es decir, nosotros somos parte de esto. Pero sí sentarnos a conversar y a discutir todo esto. Yo creo que los dirigentes, los que gobiernan, siempre tienen que ir un pasito más adelante. Y en esto del tema del dengue, que hacía referencia a Pedro, haber llamado, como se hizo en la época de COVID, un comité de crisis y abordar la temática hubiese sido inteligente. Y ver estas cuestiones de los compañeros, nosotros pedimos por los compañeros que no se les descuente, pedimos insumos, vos sabés que eso que contaron me causó protección nuevamente. Es decir, y hay más de 300 y pico casos de dengue, el hospital ha abierto un consultorio más exclusivamente para eso. No, pero esto que decís vos, le sacan, se contagia dengue, le sacan presentismo, le sacan todo. Capaz de ir a laburar con dengue para no perder eso por la situación. Otro corriendo riesgo de vida casi. Vos fíjate, otra cuestión que el otro día se lo comentábamos nosotros al jefe de gabinete. El centro de salud también es un lugar donde se entregan los anticonceptivos, donde hay una... Las enfermeras educan, tratan de hablar toda la problemática de la sexualidad, del embarazo, y eso te contiene medianamente el hospital. Y el hospital así mismo, un hospital regional, revienta. Lo que es el servicio de maternidad es impresionante. Vos fijate lo que va a suceder de ahora en más con esto, que los centros de salud no estén funcionando los días sábados, ¿no? Donde es impresionante, ¿no? Yo creo que por lo menos van a tener que sentarse y diagramar esto, porque si no va a explotar, va a colapsar de alguna manera lo que es el servicio que prestan los hospitales, ¿no? Que aparte un buen servicio, pero cuando se satura, obviamente que corre riesgo todo el sistema. A eso te adelantaba, por eso también ahí los directores de hospitales se encuentran que tienen el mismo presupuesto del año 2023, claro, ¿viste? Y entonces no tienen los recursos para abastecer todo lo que decía Cristian del tema de la farmacia y otros tipos de insumos que son importantes. O sea, se les complica a ellos. Nosotros entendemos que se les complica a ellos si no viene una bajada de línea de arriba para que estas cosas mejoren, porque esto es para los... están sufriendo los que menos tienen. Se toma o se pispea lo que pasa en la parte política, Pedro. Ayer hubo una señal, por lo menos, decir vos, los senadores votaron en contra lo que fue el primer DNU decretado justamente por el presidente de la nación, y se le complica por lo menos llevar a cabo esto que está pasando con los superpoderes. ¿Es alentador ese escenario de la parte política, te diría hoy? Yo creo que lo bueno de lo que ocurrió ayer es que se dividan los poderes. Bien, o sea, está el poder legislativo y hay que respetarlo, no hacer un DNU con 300 leyes para favorecer a los que más tienen. Y te genera temor puntualmente eso, los superpoderes, eso. ¿Sí? Ya nos ha pasado, vos siempre hablás de tu experiencia. Ya hemos vivido los superpoderes. Sí, ya hemos vivido los superpoderes. Eso no es bueno. Y que se le haya bajado el DNU, para mí es lo correcto, porque no es constitucional, es totalmente inconstitucional. Entonces, esperemos que en la Cámara de Diputados ocurra lo mismo, y que cada diputado y cada senador, bueno, los senadores estuvieron a la altura, ¿no? La parte amplio margen. Amplio margen, hubo 42 contra 25 y creo que 4 abstenciones. Claro, ya son contra. Las abstenciones son en contra. Sí, ¿no? Sí, las abstenciones fueron para quedar bien. Para quedar bien, nada más, para decir, yo siempre sostuvo que no estoy de acuerdo con las abstenciones, porque hay que jugarse. Son momentos aparte. Son momentos de jugarse, ¿viste? Las abstenciones para mí no existen. O sea, no tendrían... De mi forma de ser, es el sí o el no. O sea, ¿estás convencido o no estás convencido? Más en ese, a la altura de esos lugares. Cristian dijo, muchas veces se espera lo que hace ATE como punta de lanza para la lucha y para todo eso, ¿no? ATE ya lo demostró porque viene constantemente. Pero ¿cómo tomás cuando el Ejecutivo Nacional habla de que el enemigo es el movimiento sindical por organizado, por estructura? Primero uno entiende que es así, ¿no? El movimiento por ahí más fuerte, que aparte con la movilización. Pero ¿cómo lo tomás vos, ¿no? Como un referente del movimiento sindical. Es un escenario de... Bueno, vos dijiste en pie de guerra, posiblemente sea real eso, ¿no? Sí, sí. Porque lo toma como enemigo. Y yo lo dije en pie de guerra porque cuando yo veo las imágenes del día de ayer con los compañeros nuestros que son de afiliados a la ATE, con el tema de esto de la cultura, con el cierre de los cines, o sea, de Inca, ¿no es cierto? Y sí, tengo a los... Claro, te doy un ejemplo, y veo a compañeros nuestros poniéndole el pecho, y por eso te digo, estoy en pie de guerra, porque los que vienen en pie de guerra era la policía, son los que manda la señora Burri. Entonces, voy a decir, estamos nosotros, le vamos a... Pero me preocupa mucho, ¿sabe por qué? Porque la historia lo dice... y lamentablemente lo tengo que decir, los muertos siempre están del lado nuestro. Sí, sí, los pone el pueblo. Los muertos los ponemos nosotros, o sea... Y hoy, conociéndote, Pedro, ¿no? Hoy me imagino que la educación pública, ayer movimiento universitario también imponente, sí, en sí. contra... Viste que se da la particularidad, ayer lo tomamos como ejemplo con Pablito, el cordobazo, ¿no? Mm. Movimiento de los trabajadores y los estudiantes. Y los estudiantes. No estamos pensando en eso, ni mucho menos, estamos hablando de historia. Pero ojo con ese temita, ¿no? Cuando claro, los estudiantes. Cuando lo que ocurre ayer la sociedad tiene que tomar conocimiento de lo que hicieron... los que están a la cabeza ahí en las universidades, porque tienen presupuesto hasta junio, un par de meses más, hasta mayo, junio tienen presupuesto, después tendrán que cerrarse, existe la posibilidad de que se te cierre una facultad en la ciudad de Concordia, que los compañeros que no pueden trasladarse a otra ciudad a estudiar, los hijos de compañeros que no se pueden trasladar a otra ciudad a estudiar, se queden sin estudiar en su propia ciudad. ¿Qué es lo que o sea, la sociedad, los padres de esos chicos, tienen que salir a la calle también. Tienen que decir, queremos presupuesto para la universidad pública. ¿Es así? Sin duda. Se plantea, y vos sabés que en esto lo voy a decir porque, no porque estén ustedes, pero se habla de el posicionamiento de ATE, pero cierto grado de cuestionamiento a otros sectores sindicales, ¿no? ¿Viste? Cerró a Sindar y el gremio por ahí. Te estoy hablando del movimiento sindical, algunos dicen, no, mirá, esto terminan arreglando. Te repito, vos sabés que me pasa de que no es con ATE, obviamente, ni con ACMER acá, ni con CETER a nivel nacional, pero sí le apuntan a otros gremios. ¿Se puede vislumbrar ahí cuestiones que podría ser más fuerte la lucha? Y yo creo que sí. Tendrían que haber salido con más fuerza a la calle. Yo porque creo viste que Cassinder cerró las puertas y los trabajadores quedaron sin goce de sueldo. Y el gremio, no sé. Pero hay un pueblo que no. alrededor que está que hierve, ¿no? Sí, viste, con la vida también un pueblo. Vos si recordarás en aquel momento, en la gestión de Macri, cuando en un acto de la CGT se tiró una tril por... para el lado de los dirigentes, así. Cuando la gente está en la calle y no la va para nadie. ¿Viste? Sí. Los trabajadores ahí las colgaron las camisas. Fuerte las señales. Y como decía Pedro, Allende sentado discutiendo y Andrés Rodríguez, que son firmadores seriales, ¿no? Claro. Porque firman lo que sea. Lo que le tiran arriba a la mesa, ellos lo firman. No importan a quién perjudican. Y bueno, no están a la altura de las circunstancias. Y es así que muchos compañeros lo vemos diariamente que se desafilian de esos gremios, ¿no? Porque no son representativos, ¿no? No están siempre están a favor del gobierno, ¿no? Es decir, y por ahí cuando vos te juntás a discutir o a hablar, te quieren pasar factura del gobierno anterior. Nosotros tenemos una ideología y es clara, siempre la dijimos. Pero también siempre Pedro dijo, a mí me han elegido los trabajadores y representamos los intereses de trabajadores. Nosotros tenemos, nuestros archivos los avalan, que cuando tuvimos que protestarle a Gustavo Bordet que gobernaba la provincia, siempre lo hicimos. Hasta en época de pandemia. Hasta en época de pandemia fuimos los primeros en salir. Es decir, tuvo un discurso duro ahí también. Nunca estuvimos callados. Por ahí nos quieren chicañar que hemos estado callados 4 años. Nosotros nunca estuvimos callados. No. Es decir, el que dice eso no tiene memoria. Sí. El gremio funciona y avanza con los compañeros, porque a veces... A esto hay que ponerle el cuerpo y la cara, no queda en un mensaje de texto, no queda en un Twitter, no queda en un mensaje en el Facebook, no, acá hay que salir y ponerle el cuerpo, porque si no, estos tipos siguen avanzando, ¿no? Está bien, es nuestra responsabilidad la de defender los trabajadores y los trabajadores, pero lo que lamento mucho que Paul, hablo de Concordia, la oposición de Concordia, que en este caso sería el partido justicialista, no lo escucho hablar. Es lamentable, pero ningún dirigente sale a cuestionar las condiciones de la ciudad de Concordia. Mucho silencio. Mucho silencio. Lo dijimos, Pablito, ¿no? Mucho silencio, todos se mandan a guardar, no hace cosa que dentro de 2 o 3 años crean que vengan y sean los salvadores. Eso también la sociedad lo tiene que saber. Tiene que haber un cambio, tiene que haber gente nueva para la conducción, si no son capaces de ahora, cuando la situación es crítica, nos mandamos al sobre. O sea, quería dejar aclarado, nosotros los gremios le ponemos el pecho, pero después no me vengan con que están todos calladitos, todos calladitos, no los veo. Los que son diputados ni en la Cámara, no lo veo, los que son diputados ni en la Cámara de Diputados, hacer los reclamos como corresponde, o los diputados de la oposición acá en la provincia de Entre Ríos, todo en Aninga, todo para ellos está todo bien. Mucho silencio. Chico, y acá también, y acá en la ciudad de Concordia también, ¿no? De todos los candidatos que fueron a preintendente no lo escucho hablar a nadie, a nadie. Silencio sorprende cuando el momento lo amerita, ¿no?, de que hable. Lo tengo que despedir, pero te quiero preguntar algo puntual. Tuvieron el encuentro con el jefe de gabinete, Eduardo Caminal. No hubo una respuesta concreta, pero sí una apertura al diálogo. Sí, sí. ¿Se hablan de tiempos acá y de empezar a analizar medidas? Nosotros, esperamos que la respuesta hoy es 14 o 15. 15 hoy. 15 hoy es 15. La respuesta... Con respecto a lo salarial, tiene que estar en 5 días, 5, 6 días, 7, porque después ya cierran los recibos sueldos. O sea, clarito, esto no hay vuelta. Sencilla. Te pueden pagar con planilla complementaria, pero sería erróneo, ¿viste? O sea, el tema de los compañeros que nosotros pedimos por el tema de que le descuentan a aquellos los que han padecido la enfermedad del dengue, tiene que ser allá, contestaciones rápidas, porque si no te descuentan a fin de mes. Entonces son todas cositas, viste, por ahí. Nosotros llevamos 15 puntos, pero hay 4 o 5 puntos que son de urgencia. Después los otros... Al corto plazo, viste. Yo siempre tengo esperanza, siempre tengo fe que vamos a tener respuesta satisfactoria. Perfecto. Esperemos que sean las mejores. Uh-huh. Y después también otro que le va a angustiar a la gente es el tema de que los centros de salud de la municipalidad, del municipio, tienen que estar al servicio, ¿no? También reconozco que la ciudad de Concordia tiene 19 centros de salud, ¿no? Y debe ser la ciudad que más centros de salud tiene en la provincia. Porque después en Paraná son todos centros de salud de la provincia. Sí. No se lleva el costo el municipio, que sabemos que es... lo que pasa es que esto viene de la época... De Menem, ¿no? Cuando a nivel nacional pasaron todo a las provincias y de las provincias pasaron muchas cosas. Bueno, ahí eso es los superpoderes, ¿no? Caballo. Está bien, yo buscaba esto, le pasé la educación y la salud a la provincia. Y nosotros, todas estas cosas, ¿viste? Qué buen recuerdo. Yo todas estas cosas, ¿viste? uno la ha vivido. Nosotros tuvimos una vez una reunión con Busti, justamente que veíamos todas estas cosas que nos venía a caballo llevando, y nos dijo las textuales palabras en esa reunión, estaba Miguel y otro compañero más, que le fuimos a decir, no acepté que nosotros, y fue clarito, nos dijo, vos querés que este diabólico me prenda fuego en la provincia, y nosotros en esa época le creíamos. Le creíamos, o sea, uno más joven que tiene aquello, le creímos a Jorge Perutti que se la iba a prender fuego. Si vos no aceptás las cosas que te decían ellos, te cortaban los grifos. Eso es lo que nos dio a entender, te cortaban los grifos y después vos tenías. Y ahora es lo mismo. Acá el diabólico es Caputo, porque es clarito. Es un tipo que en el 2018 endeudó al país en más de 50 mil millones de dólares. ¿Y qué es lo que viene a hacer? A pagar la deuda que él contrajo. ¿Con qué? Y ojo que no haga lo mismo porque están pidiendo crédito. ¿Con qué? Con el sacrificio de la gente. Con el ajuste de la gente. Con el hambre del pueblo argentino. Caputo y Trujillo, aparte lo partía el mismo Miguel, ahora son funcionarios. Preocupante también la situación de los pasivos, pero no me queda más tiempo, Pedro. Lo vamos, igual, se me hace que viene un escenario en el cual te voy a tener seguido. Ahora ya Cristian acá, se viene un escenario, me imagino, que por lo menos estar muy atento a la lucha. Sí, nosotros vamos a estar siempre presentes, siempre hasta que nos dé el cuero. No, pero ahora más que nunca. Ahora más que nunca, No, hijos, por ejemplo, no le damos, o sea, no lo esquivamos a los problemas. Al contrario, lo enfrentamos y lo tratamos de enfrentar de la mejor manera. Queremos tener diálogo, tenemos diálogo. No lo cortamos nosotros los diálogos. Cortan, nosotros hablamos, nosotros pedimos, nosotros consideramos que esto es lo correcto. No es que estamos pidiendo nada del otro mundo. Yo no estoy pidiendo un aumento salarial. Sí. Otra de las cosas que le hemos planteado, o sea que a los que menos ganan, y ahí en adelante tengo que ver el panorama, a ver si se les paga en tiempo y forma, más o no, porque los compañeros entran en el sistema burocrático, que sea esto, ganan dos mangos, están pagando con mora, alquiler, tarjeta, 30 y 30, y no imprima más, no importa, el hecho es que los edite se lo reduce muchísimo más, ¿no? Entonces esa ha sido una de las cosas, Pablo, que hemos pedido. Sí, más gordito, hemos pedido sí. herramientas, insumos. Tenés que los ir compañeros a jugar quieren trabajar. Algún deporte, andar a jugar en Newcom. Sí, tengo que jugar a usar la bicicleta. Mucho, yo estoy yendo, empecé a... Una herramienta adecuada para llevar la tarea diaria, ¿no? Que es una especie de volei. El temario ha sido muy extenso. Pero no se salta ni se golpea con el volei. La pelota se agarra y se da pase a la silla. Siempre nos mantienen tanto informado. Y lo vamos a tener seguido. Gracias, Pedro, un gustazo verte bien, aparte veo bien. Sí, preocupado obviamente porque es un escenario re complejo, pero bien, gracias por la visita, Pedro. Gracias a vos por que nosotros podamos desplazar la problemática. Nos metemos en todas, viste. Ya por ahí, viste, cuando me voy muy a la historia me vuelvo medio lelo, parece. Medio viejito. Quizás nos revolcaron y andábamos haciendo trueque en las plazas. También. No nos olvidamos de eso, ¿eh? Cristian, un gustazo. Bueno, también vamos a seguir. Vamos a estar seguidos, me parece. Ahí está, ¿eh? La próxima vez te traigo la secretaria. Dale, ahí está, lo presenté mal. Bueno, ahí está, ¿eh? Música, Pablito. Se viene el doctor Mario al ratito. Qué doctor. Le van a quitar el cine al doctor Mario. Ahí está, ¿eh? Música, Pablito, tanda, y ya vamos a charlar con el doctor Jorge.